ministerio Guerrero de Dios sonriendo en medio de la prueba incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia. Padre, te damos gracias, te damos honra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu poder. Gracias porque tú siempre estás ahí, Dios mío, ayudándonos, levantándonos, Dios mío, Padre, dándonos la fuerza para seguir mirando hacia ti, Dios mío, que tú eres el camino, la verdad. Tú eres el que sana, liberta. Padre, te presento este programa, Señor, pidiéndote, Dios mío, que te glorifique, que hable a la vida, Dios mío. En esta hora, Dios mío, mira a Canaima que está en los controles, Dios. Bendice. Dios amado, dale fuerza, Dios mío, a su esposa, a cada uno que están escuchando aquí en el programa. Dios, tu fortaleza, Dios, sabemos que te vas a glorificar en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, amado, gloria al Señor. Dios bendiga a cada amigo que nos escucha aquí los lunes de 9 a 10 de la noche en el programa Dios tu fortaleza con este servidor amado, gloria al Señor, Nelson Ortiz, gloria al Señor, para la gloria de Dios, aleluya, predicando la palabra de Dios ya 3 años de victoria. Nos sentimos contentos, amado, porque aleluya, el sábado que fue mi tercer aniversario, eso fue tremendo, amado. Allí se glorificó Dios. Ay, ¿qué no hubo allí, amado? El que no fue se lo perdió, amado. Allí de verdad Dios me asombró. De verdad Dios, aleluya, sanó. Dios libertó. ¿Qué no hizo Dios? A través de los cánticos, a través de las alabanzas, amado. Gloria al Señor. A través del poderoso mensaje que Dios me ha dado. La vida recibiendo en el poder. La vida, gloria al Señor, recibiendo poder de lo alto, amado. Eso fue algo tremendo. Gloria al Señor, allí hubo sanidad, hubo liberación. El que no fue amado se lo perdió, amado. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y cuando Dios hace algo grande, cuando Dios hace algo maravilloso, lo hace bueno. Y de verdad nos sentimos contentos de la victoria que tuvimos el sábado de mi tercer aniversario. De verdad le damos gracias al pueblo que se dio cita, cada evangelista, cada pastor, gloria al Señor, al pastor Rodolfo, a su amada esposa que estuvo allí con nosotros, al pastor Acevedo, gloria al Señor, que estuvo también allí, gloria al Señor, respaldándolo, aleluya, respaldándonos allí en el ministerio, amado, gloria al Señor, pastor, el pastor Ezequiel, gloria al Señor, la iglesia, amigo, gloria al Señor, el evangelista Josan, aleluya, la evangelista Yosmari también estaba allí, gloria al Señor, aleluya, gente amado, evangelistas, amigos de nosotros, gloria al Señor, hermano, se dieron cita ese aniversario, gloria al Señor, nuestro amigo, aleluya, José Febu, en la cual que le decimos gordo, gloria al Señor, de cariño, gloria al Señor, un hermano que crecimos, gloria al Señor, desde la niñez, amado, gloria al Señor, hasta ahora fue allí con su esposa, amigo, gloria al Señor, de crianza, gente, bueno, gente que fueron allí, gloria al Señor, a respaldar este aniversario, y esto fue tremendo, amado, porque mira, la gloria no fue mía, la gloria fue de Dios Altísimo, el Dios poderoso, el Dios que, aleluya, hace milagros. La gloria, el de Rey de Gloria. Mira, amado, de verdad, algo poderoso sucedió en ese lugar. Así que, amado, nos sentimos contentos. Saludamos a los amigos. Gloria al Señor, evangelista. Gloria al Señor, pastores. Gloria al Señor, aleluya. Cada persona que están ahí conectados, escuchando siempre los lunes de 9 a 10 de la noche, amado. Saludamos especialmente a mi iglesia, Esperando tu Señal, a mi pastor Carlos Mercado, a mi pastora, gloria al Señor, Mariluz Burgo, a los jóvenes de guerra, la agrupación Esperando tu Señal, gloria al Señor, la agrupación local, gloria al Señor, aleluya, mi amada esposa que está por ahí también, gloria al Señor, Yamir Camota, gloria al Señor, aleluya, que está por ahí también conectada, gloria al Señor. Bueno, saludamos a todos los amigos que están ahí conectados, saludamos a Loren, gloria al Señor, que está conectada también. Gloria al Señor, la amamos de manera especial, son gente especial para nuestra vida. Así que, amado, venimos con algo poderoso, aleluya, queremos, aleluya, informarle que de verdad, aleluya, Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido bueno en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Gloria al Señor, el enemigo se ha levantado, pero hemos recibido la victoria. victoria. Así que, amado, gloria al Señor, envíe tu mensaje. Queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique, queremos que Dios se glorifique en medio del mensaje, queremos que Dios se glorifique en medio, gloria al Señor, de esta poderosa palabra que ya mismo vamos a leer. Amado, deje su mensaje, deje su petición, queremos orar por ti, gloria al Señor, porque no es Nelson Ortiz que va a hacer, aleluya, la obra, sino es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que va a hacer la obra en ti, que te va a levantar, que te va a sanar, amado. Gloria al Señor, y yo lo creo. Si tú lo crees, denos ahí, gloria al Señor, tu petición. Queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique de manera especial. Así que, amado, gloria al Señor, aquí, gloria al Señor, nos dieron un número en la cual que si no puede, gloria al Señor, entrar a la página aquí en Como Llama de Fuego, escúchame bien, a la página en Como Llama de Fuego a tu Vida, puede marcar, gloria al Señor, este número, escúchame bien, 716-748-0172. Repito, 716-748-0172. Esto es un número en la cual que tú marcas, gloria al Señor, aleluya. Y ahí también nos puedes escuchar a través de este número. Gloria al Señor, aleluya. Nos puede marcar este número, nos escucha. Ahí va a escuchar el mensaje. Ahí va a escuchar las alabanzas de la emisora. Ahí va a escuchar las palabras poderosas que se están dando en este lugar. Amado, marque este número. Si no puede entrar ahí en la página, pues puede marcar, gloria al Señor, este número. Y nos puede escuchar a través de este número. Repito el número: 716-748-0172. 716-748-0172. Marque este número para que pueda escucharnos también a través de este número. Bueno, amados, aleluya. Dios es poderoso. Dios es grande. Sabe que Dios está contigo. Sabe que tú no estás solo. Alma mía, adora a Dios. El enemigo se ha levantado. El enemigo ha querido robar tu bendición. El enemigo ha querido, gloria al Señor, aleluya, robar la bendición que Dios te ha dado. Pero ¿sabes qué? El enemigo que ataque con todo. Pero Dios, cuando se levanta, se tiene que... Alma mía, yo siento una presencia poderosa, amado. El enemigo tiene que correr. El enemigo tiene que soltar la bendición. El enemigo tiene que soltar todo, amado. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo está en nuestra vida, cuando Cristo está en el centro, Dios, aleluya, cuando se glorifica, Satanás tiene que huir. Satanás tiene que soltar la bendición. Satanás tiene, aleluya, que correr en el nombre de Jesús. Porque cuando está Cristo en el medio, aleluya, Satanás tiene que huir. Aleluya, alma mía, adora a Dios. Así que también nos puede también llamar, gloria al Señor, el número que respira bendición, gloria al Señor, que es el 4449981. 4449981, gloria al Señor, aleluya. Nos puedes llamar, nos puedes, aleluya, hablar sobre cómo Dios ha hecho cosas grandes contigo. Llame, gloria al Señor, hoy es algo muy especial. Hoy quiero escucharte. Hoy quiero, aleluya, escuchar, aleluya, las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. Ya mismo vamos con el mensaje. No puedes dejar tu petición. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique, amado. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú oras, aleluya, yo siento una presencia tremenda aquí. Cuando tú oras, gloria al Señor, creyéndole a Dios, algo tiene que suceder en tu vida. Cuando tú oras, cuando tú dices, Señor, heme aquí, Señor, yo tengo fe, yo creo que Dios va a sanar, yo creo que Dios me va a levantar, yo creo que Dios va a hacer cosas grandes. ¿Sabes qué? Cuando tú comienzas a orar con la fe en alta, Dios se glorifica, Dios te sana, Dios te liberta, Dios no te va a dejar avergonzado, Dios te va a levantar, Dios va a pelear por ti, Dios va a hacer cosas grandes. Así que llámanos al 4449981. Queremos orar por ti. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, quiero rápidamente, gloria al Señor, indicarle que el sábado pasado fue algo tremendo. El sábado pasado, gloria al Señor, predicamos bajo el tema Si cree, verá la gloria. Un tema donde Dios nos dio un tema, gloria al Señor, donde vivimos, aleluya, un proceso en mi vida en la cual que yo puse mi mirar en Dios y comencé a creer a Dios, comencé a ver la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Pasé antes del aniversario, amado, comencé, gloria al Señor, con unas pruebas, pero el Señor me dijo, ¿sabe qué? Si crees, verá mi gloria, si crees, vas a ver la gloria. Y cuando yo comencé a creer, cuando yo comencé a ver a Jesús, cuando yo comencé, aleluya, a dejar todo al Señor, Dios se glorificó en mi vida. O sea, ¿qué te quiero decir en esta noche, amado? Que, aleluya, así como pasó el sábado pasado, aleluya, este sábado, aleluya, yo siento una presencia poderosa. Cuando Dios se glorifica, algo tiene que pasar en tu vida. Así en mi vida, gloria al Señor, sucedió. Comencé a creerle a Dios y Dios se glorificó. O sea que Dios se va a glorificar en tu vida. Si tú lo crees, envíame tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique de manera especial. Queremos que Dios haga algo en tu vida. Queremos que Dios comience a sanar, comience a libertar, comience a hacer cosas grandes contigo. Sabes que solamente tienes que creer en el Señor. Solamente tienes, aleluya, pararte de frente y decirle, Señor, yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú me levantes, yo quiero que tú comiences a bendecirme, yo quiero, aleluya, que, aleluya, si tú le crees al Señor, la finanza se levanta, tu matrimonio se levanta, tu casa se levanta, cosas grandes va a suceder en tu vida, si crees, aleluya, en el Señor, si tú le crees, vas a ver la gloria de Dios. Así que, amado, gloria al Señor, envíanos tu mensaje. Queremos orar por ti. Gente, gloria al Señor, de Estados Unidos. Gente, gloria al Señor, aleluya, de México. Gente en Colombia. Gente que me escucha, gloria al Señor, de República Dominicana. Gente que me está escuchando a través de esta emisora. Quiero decirte que Dios es poderoso. Dios lo va a hacer. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Si Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Si Dios lo prometió, vas a ver la gloria. ¿Sabes qué? A lo mejor tú te sientes como que desesperado. A lo mejor te sientes vacío. A lo mejor tú le dices, Señor, es que yo no he visto nada. Tranquilo, tranquila, que Dios va a hacer las cosas grandes. Dios va a comenzar, aleluya, a pelear a tu favor. Dios va a comenzar a pelear, aleluya, en tu vida. Vas a ver las cosas que van a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando tú glorificas a Dios, Dios va a pelear tu batalla. Hello, aleluya. Alaba lo que Dios es bueno. ¿Sabe qué, amado? Gloria al Señor. Dios quiere que tú le adores, Dios quiere que tú lo busques, Dios quiere que, aleluya, que tú le creas al Señor. ¿Sabe que Dios no te deja solo? Dios no te deja sola. Dios quiere, gloria al Señor, que tú, aleluya, glorifiques su nombre para que tú veas, gloria al Señor, cómo Dios se glorifica en ti. Hay milagro, hay sanidad en tu vida. ¿Sabe que yo siento sanidad en tu vida? Si estás pasando por un proceso dado, si estás pasando, gloria al Señor, aleluya, algo en tu vida, aleluya, que has querido quitarte la vida, que has querido, gloria al Señor, no existir más en este mundo, vamos, deja tu mensaje. Queremos orar por ti, queremos que esta palabra poderosa sea, gloria al Señor, aleluya, de poder a tu vida. ¿Para qué? Para que tú seas sanado. ¿Para qué? Para que tú seas libertado. A través de esta poderosa palabra, yo sé que vas a recibir la gloria de Dios. Aleluya, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor. Así que vamos rápidamente a la palabra. Aleluya. La palabra se encuentra en Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha bien lo que dice el Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, Etiopía y Seba por ti. Porque mi ojo fuiste de gran éxtima y fuiste honorable y yo te amé. Wow, qué poderosa palabra del Señor. Mira lo que dice en el segundo, aleluya, en el 43, versículo 2. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. O sea, amado, gloria al Señor, que Dios está contigo. Bueno, amado que me está escuchando, amigo que me está escuchando, en esta noche te quiero traer una palabra poderosa. Una palabra, gloria al Señor, que la Biblia habla, gloria al Señor, que el Señor va a estar contigo, gloria al Señor, y no te dejará. El Señor va a pelear por ti, el Señor va a estar contigo, el Señor va a estar ahí peleando tu batalla y nunca te va a dejar sola. ¿Sabes qué? A lo mejor en tu vida te has sentido solo, te has sentido sola peleando la batalla, pero qué bueno que la palabra de Dios dice que cuando tú pases por las aguas, el Señor estará contigo. Wow, qué poderosa palabra. Qué lindo que el Señor está con nosotros. Qué lindo que el Señor, aleluya, está, aleluya, peleando nuestra batalla. Aleluya, yo sé que se ha levantado el enemigo. Yo sé que se ha levantado, aleluya, la prueba. Yo sé que se ha levantado la enfermedad. Yo sé que se ha levantado todo. Has visto, gloria al Señor, que las cosas no han cambiado. Has visto, gloria al Señor, que las cosas, gloria al Señor, ha sido difícil en tu vida. Pero si la palabra me dice a mí, aleluya, que el Señor estará conmigo, aleluya, no tengo por quién temer, no tengo que estar, aleluya, diciendo que estoy solo, si Dios está conmigo como poderoso gigante. Aleluya, yo siento una presencia poderosa. O sea que el Señor estará contigo en donde quiera que vaya. El Señor estará contigo donde tú pises, Dios estará ahí. Donde tú pises, aleluya, Dios estará contigo. O sea que aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo, gloria al Señor, te ataque, Dios peleará tu batalla. Aleluya, envíanos tu mensaje, queremos orar por ti. El número de aleluya que respira, aleluya, bendición, es el 444-9981, 444-9981. ¿Sabe qué? En la poderosa palabra, en el primer versículo dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Wow, qué lindo que el Señor, gloria al Señor, te diga, aleluya, te puse nombre mío, eres tú. Qué lindo que el Señor te ponga un nombre y te diga, ¿sabe qué? Tú me perteneces, ¿sabe qué? Tú eres mi hija, ¿sabe qué? Tú eres mi hijo. Qué lindo, gloria al Señor, aleluya, nos sentimos delante de Dios, ser hijo de Dios. Qué lindo ser hijo del poderoso, qué lindo ser hijo de un rey de gloria. ¿Tú te sientes hijo de Dios? ¿Tú te sientes, gloria al Señor, parte de Dios? Qué lindo ser parte de Dios. Qué lindo ser hijo de Dios. Qué lindo ser un hijo de un rey de gloria que nunca ha perdido una batalla. Pero ¿sabes qué, amado? Gloria al Señor, en nuestras vidas, a veces el enemigo se va a levantar y va a poner cosas en nuestras mentes para que en nuestras vidas, amado, gloria al Señor, nos sienta, aleluya, empecemos a pensar, wow, estamos solos, aleluya, nadie nos ama, nadie nos quiere, nadie andará con nosotros, nadie cree en mí. Pero sabes que aunque las personas no crean en ti, aunque las personas te dejen, aunque las personas te rechacen, hay uno que se llama Cristo, hay uno que se llama el Dios poderoso, que no te deja, que siempre está contigo. Si Dios, aleluya, dijo que está contigo, aleluya, ¿quién contra ti? Si se levanta el diablo contra tu, aleluya, con tu familia, con tu matrimonio, tranquilo, que cuando tú le clamas a Dios y se levanta el león de la tribu de Judá, aleluya, el diablo tiene que correr. Hello, yo siento presencia de Dios. El diablo tiene que huir, porque cuando tú clamas al Rey de Gloria, el diablo tiene que irse, aleluya, de ese lugar. Pero tú no estás solo, tú no estás sola. Dice la palabra claramente: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. O sea, Dios está contigo. Dios te va a llevar en un proceso. Vas a pasar por problemas difíciles. Vas a pasar, gloria al Señor, aleluya, por un problema en tu vida, en la cual que dice, cuando pases por las aguas, hello, cuando pases por el problema, cuando pases por la crisis, cuando, yo siento una presencia poderosa, cuando pases por la enfermedad, yo voy a estar contigo. Ayer estaba predicando en una iglesia, Canaima, y estaba hablando de tres jóvenes, gloria al Señor, que fue metido dentro de un horno. ¿Por qué? Porque, aleluya, reina Corolosol, aleluya, se levantó, aleluya, para hacer una estatua, para que todo el mundo le adorare, para que todo el mundo le clamare. Pero ¿sabes qué, amado? Habían tres jóvenes que estaban, gloria al Señor, aleluya, parado. Ah, yo siento una presencia poderosa, jóvenes, gloria al Señor, lleno del poder de Dios, diciendo: yo no me voy a postrar ante esa estatua, yo me voy a postrar ante Dios que me llamó, el Dios que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. ¿Quién, aleluya, me dijo a mí que me tengo que postrar a otros dioses, si el Dios que yo le sirvo es el Dios que hace milagros, el Dios que me prometió, el Dios que me levanta y el Dios que sana? Dios es bueno, Dios es maravilloso. Aquellos jóvenes, gloria al Señor, aleluya, como, aleluya, se enteraron que no se iban a postrar ante la estatua que hizo aquel rey. Y como no, aleluya, no querían hacer caso, el rey supo que habían tres jóvenes que no querían hacer caso. Y dice la palabra que se llenó de ira. ¿Sabe qué? El enemigo se llena de ira cuando tú comienzas a llenarte de la presencia de Dios. Hello. El enemigo se molesta cuando tú buscas de la presencia de Dios. El enemigo se molesta cuando tú eres bendecido. El enemigo se molesta cuando Dios comienza a glorificarse en tu vida. Por eso el enemigo no está jugando. Por eso el enemigo quiere derrotar tu vida. Pero tienes que mantenerte firmes ahí, como hicieron estos tres jóvenes. A lo mejor dirá: wow, ¿qué tiene que ver, gloria al Señor, que cuando pase por las aguas no estará contigo, a los tres jóvenes que lo metieron en el horno de fuego? ¿Sabes por qué? Porque a estos tres jóvenes lo metieron en el horno de fuego, pero como quiera Dios estuvo con ellos. O sea, que, aleluya, el enemigo puede aumentar la candela, el enemigo puede aumentar la prueba, pero el Señor va a estar contigo como poderoso gigante. Por eso yo te digo, la palabra dice, gloria al Señor, que aquel rey se llenó de ira. Dice la palabra que, aleluya, el horno de fuego lo pusieron 7 veces más de lo acostumbrado. Alma mía, adora a Dios. O sea, que la prueba la van a subir 7 veces más, a ver si tú vas, aleluya, dejar de adorar al Señor. ¿Sabes qué, amado? Gloria al Señor, el enemigo va a comenzar a aumentar la prueba, el enemigo va a comenzar a aumentar la enfermedad, pero sabe que tiene que mantenerte firme. Estos tres jóvenes dijeron: sabes que tú puedes hacerme todo lo que tú quieras, pero el Dios que yo le sirvo me librará. Ay, yo siento gloria aquí. Me librará del problema, me librará de la tribulación, me librará de la enfermedad. Hello. Me librará de todo mal que tú me hagas, porque el Dios que yo le sirvo es más grande que el Dios que tú le sirves. Alaba lo que Dios es bueno. Entonces formó aquí, que me canaima. O sea que estos jóvenes, aleluya, no tenían miedo. Estos jóvenes sabían con quién andaban. ¿Con quién andaban? Con el Rey de Gloria. Aunque tú me metas dentro del horno, aunque tú me metas, gloria al Señor, en la candela, en el problema, en la crisis, yo voy a seguir creyéndole a Dios. Alaba lo que Dios es bueno. Aleluya. ¿Sabe qué? No te dejes amedrentar del diablo. No te dejes amedrentar de la enfermedad. Tú tienes que pararte firme y decirle: Satanás, te ha levantado con mi familia. Te ha levantado con, aleluya, contra mi alma. Pero ¿sabe qué? No me voy a dejar. Yo voy a seguir para el frente. La palabra de Dios dice en Salmo 121: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú le socorres a Dios, no a la montaña, hello, cuando tú, aleluya, aleluya, glorifica al Dios poderoso, algo grande viene y se llama un peso de gloria. Hello. Envía tu mensaje, queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique. Se acabó ya el relajo de Satanás, se acabó ya el relajo de los abusos del diablo. Sabes que tú te vas a levantar, tú vas a ver la gloria de Dios, tú vas a ver, aleluya, cómo Dios te va a bendecir. Solamente párate firme y dile: ¿sabes qué? Me puede tirar con todo ataque, pero de aquí tú no me mueves. Pero lo más que me llama la atención, amado, hacemos un paréntesis de lo que yo leí, amado, es que yo quiero irme un momento acá. Estos tres jóvenes nos metieron dentro del horno de fuego. Pero me llama la atención, Canaima. A pesar que metieron estos tres jóvenes, yo me imagino a ellos adorando a Dios dentro del fuego. Alábalo, que Dios es bueno. Comenzaron a adorar a Dios dentro del fuego. Alábalo. Yo me imagino a ellos cantando corito. Yo me imagino a ellos diciendo, aleluya, te alabaré, te alabaré. Wow, porque cuando tú comienzas a adorar a Dios en medio de tu prueba, aleluya, déjame decirte algo. Dios se glorifica en medio de tu prueba, en medio de tu dolor. Ah, yo siento la presencia de Dios. Cuando tú adoras a Dios en medio de tu prueba, Dios se va a glorificar. Pero estos tres jóvenes, gloria al Señor, lo metieron en el horno de fuego. Pero más me llama la atención que el rey se levantó y dijo, espérate. Algo está pasando. Algo anda mal en este lugar. Algo está pasando. Nosotros metimos a tres dentro de este horno. Hello. Y yo veo cuatro. Alábalo. Aleluya. Yo metí a tres jóvenes dentro de este horno. Y yo veo cuatro personas. ¿Qué es lo que está pasando? Es que cuando te meten en el problema, cuando tú estás en la crisis, Dios se mueve en medio de tu crisis. Aquel rey dijo, espérate, pero ¿qué está pasando? Si este hombre se parece, aleluya, semejanza al Hijo del Hombre, aleluya, ese es Jesucristo que está con ellos. Así como Dios estuvo con los jóvenes, así Dios va a estar contigo. Aleluya, poderoso, grande es el Señor. Dios no te dejará solo, Dios no te dejará sola. Alaba lo que Dios es bueno. ¿Sabes qué? Aleluya. Así como, aleluya, los jóvenes estaban dentro de ese horno. Aleluya, estaba ardiendo. Dice la palabra que siete más aumentaron. Gloria al Señor. El enemigo viene a aumentarte más la prueba. El enemigo viene a aumentarte más la, aleluya, la crisis. Pero tú sabes que tienes que mantenerte fiel. Tienes que mantenerte adorando a Dios. Tienes que mantenerte ahí en la mirada de Dios. Por eso cuando Pedro se bajó de la barca, gloria al Señor, aleluya, dijo, Señor, si eres tú, hazme caminar, aleluya, donde ti. Pero el Señor dijo, pero ven, gloria al Señor, a veces Dios te prueba, gloria al Señor, a ver si verdaderamente paga tu fe. Pero Pedro comenzó a caminar. De repente, al principio Pedro comenzó a caminar, pero de repente se dejó llevar por la tormenta y comenzó a hundirse. O sea que Dios te está diciendo, no te dejes llevar por la tormenta, no te dejes llevar por los vientos contrarios, sígueme a mí, mírame a mí, yo soy el Rey de Gloria. Por eso la palabra de Dios dice que fue donde, aleluya, fue donde Pedro y le dijo, ¿sabe qué, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Sabe qué? Dios no quiere que tú dudes, Dios lo que quiere es que tú le creas al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Tenemos aquí, gloria al Señor, a Erika Montañez. Pide oración por salud, amén. Vamos a estar orando, gloria al Señor. Tenemos el evangelista Alarcón. Ángel Alarcón, ese es mi hermanito. Dios te bendiga mucho, aleluya, Ángel. De manera especial me alegro que estés ahí en sintonía. Gloria al Señor, es un hermano que amamos un montón. Gloria al Señor, un hermano que, aleluya, hemos aprendido a amar. Hacia adelante en el Señor, aleluya. Pronto vamos a hacer una actividad con mi hermano Ángel de Alarcón, te perdiente. Ya mismo viene la fecha. Así que Ángel, sigue ahí en sintonía. Gracias por estar ahí apoyándonos. Un hermano tremendo, un hermano que amamos. Gloria al Señor. Así que hacia adelante, Ángel, que cosa grande viene. Dios abrirá puertas y Dios va a hacer cosas grandes en tu ministerio. Gloria al Señor. Tenemos a Rebeca. Pide oración por mi hija. Aleluya. Jerbeli y Carlos, amén. Vamos a estar orando. También tenemos a la señora Caraballo, gloria al Señor. Oración por su hijo. Aleluya, amén. Vamos a estar orando. Gloria al Señor. Sigue enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique. Gloria al Señor a través de la oración. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo va a hacer. Dios te va a sanar. Dios te va a levantar. Dios va a hacer cosas grandes. Aleluya. Si Dios lo hizo, aleluya, con los enfermos y fueron sanados, Dios como quiera lo va a seguir haciendo en esta hora. Dios como quiera te va a levantar. Dios como quiera va a hacer cosas grandes. ¿Sabes qué? No dudes. Tienes que creerle a Dios. Vamos para el cielo. Padre, en esta hora, Señor, te presento a Erika Montañez, Señor, pide oración por salud. Te pido, Dios mío, que tú comiences, Padre, dar la fuerza, la fortaleza en esta hora, Dios. Tú eres el Dios de fuerza, tú eres el Dios que levanta, tú eres el Dios de esa, aleluya, que da, gloria al Señor, la fuerza en nuestras vidas. Yo sé que la vas a levantar, yo sé que vas a hacer cosas grandes en ella, Dios. Padre, te pido que dé la fuerza nueva a Erika, Dios mío. Aunque, aleluya, pase lo que pase, tú eres el Dios que respalda, tú eres el Dios que estás ahí, tú eres el Dios que pelea la batalla, Dios. Padre, mira a Ángel de Alarcón, Dios mío, evangelista para tu gloria, Señor, sigue abriéndole puertas, síguele, Dios mío, Padre, aleluya, llenándolo de poder y gloria, bendice a su familia, bendice a su casa, Dios, bendice a mi hermano Ángel, Dios, en esta hora, Señor, mira, Dios mío, Rebeca, Dios, pide oración por su hija, aleluya, tú conoces la situación, Padre, yo, aleluya, la palabra dice que cuando aquella niña estaba supuestamente muerta, tú la levantaste, aleluya, y tú vas a levantar en esta hora a estas hijas, Dios amado, a estas padres jóvenes en esta hora, Dios mío, yo lo creo, Padre, que tú vas a levantar a Yosbeli y a Carlos, Dios mío, los vas a sanar, vas a hacer cosas grandes, a Caraballo, Dios mío, Padre, pide, aleluya, oración por su hijo, en esta hora, Dios mío, lo vas a levantar, vas a hacer milagro, vas a hacer cosas grandes en él, en esta hora lo creemos por tu palabra, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, siga ahí enviando tu mensaje, tu saludo. Gloria al Señor, nos puede también llamar al 444-9981, gloria al Señor. O también, como dije ahorita al principio, gloria al Señor, ahora esto, aleluya, se está dando bueno en la emisora. Si no puedes escucharlo, gloria al Señor, en la página, nos puede llamar a este número, rapidito, gloria al Señor, coge un lápiz. Gloria al Señor, porque Dios está haciendo cosas grandes en esta emisora de Dios. Emisora que, aleluya, Dios se glorifica. Coge un lápiz, apunta este número, un número en la cual que tú puedes escuchar la emisora, puedes escuchar la alabanza, la prédica, gloria al Señor. Así que puedes marcar a este número, gloria al Señor, 716-748-0172, 716-748-0172. Esto es un número en la cual, gloria al Señor, que respira bendición, que ahí tú puedes marcar como si fuera para llamar y ahí te van a indicar, gloria al Señor, y de repente, gloria al Señor, va a escuchar la emisora, vas a escuchar las predicaciones, vas a escuchar las alabanzas, gloria al Señor. Esto es una bendición poderosa en la cual que estamos recibiendo en la emisora, donde el presidente Canema está, aleluya, recibiendo estas bendiciones. Y de verdad, esto es para ti, amado, para que nos escuche siempre, aleluya, los lunes desde las 7 hasta las 10 de la noche, como los miércoles también y viernes, amado. Así que, gloria al Señor, Dios ha sido bueno. Sigue enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique en tu vida. Queremos que Dios se glorifique, aleluya, las sanidades. Queremos que Dios te levante. Queremos que Dios haga milagro en tu vida. Llámanos, gloria al Señor, también este, aleluya, número 444-9981. Queremos escuchar la grandeza que Dios ha hecho contigo. Queremos escucharte. Vamos, llama, gloria al Señor. Dios va a hacer cosa grande contigo. La palabra de Dios, estaba hablando, gloria al Señor, de los tres jóvenes que lo metieron dentro del horno de fuego. Ahí, aleluya, el rey tuvo, aleluya, que comprender, que saber que el Dios que le servía a estos jóvenes era más grande que el Dios que él hizo. Alaba lo que Dios es bueno. O sea que el Dios que tú le sirves, el Dios que yo le sirvo, aleluya, puede hacer todavía milagros. Todavía sigue haciendo promesas. Todavía sigue sanando. Todavía sigue cumpliendo las promesas. Eso es un Dios poderoso. Un Dios que no falla. Un Dios que siempre sigue ahí. Un Dios, aleluya, que nunca, gloria al Señor, se ha olvidado de la promesa que te prometió. ¿Sabes cómo se llama ese Dios? Ese Dios se llama Jesús de Nazaret. El Dios poderoso, el que bajó, gloria al Señor, a la tierra a morir por ti y por mí. Gloria al Señor. Dios ha sido bueno. Pero mira lo que me dice la palabra, gloria al Señor, en Isaías 43:2. Dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Pero aquí lo que me llama la atención, y si por los ríos no te anegarán. Cuando hablamos de un río, amado, gloria al Señor. Canaima, tú sabes que cuando está la cascada, comienza a bajar, gloria al Señor, todo lo que da esa agua. aleluya, y viene como con una presión y comienza a soltar todas las piedras que hay ahí, amado. ¿Sabe qué? El enemigo viene, gloria al Señor, arrastrando todo como río. Pero ¿sabe qué? Gloria al Señor. Dios te promete que estará contigo. Dios te promete, gloria al Señor, que no importando que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. O sea, y si por las aleluya, por la aleluya, yo siento la presencia de Dios. Aunque el enemigo venga como río, como quiera, Dios estará contigo. Alábalo. Cuando venga el enemigo, gloria al Señor, a atacarte, Dios estará contigo. Gloria al Señor. Pero lo más que me llama la atención que dice, aleluya, todavía Dios no te ha dejado solo. Dice, no te negarán. Cuando pase por el fuego, no te quemará. O sea, soy yo, aleluya, y estoy en la estufa haciendo café. Alábalo, Canaima. Yo no sé si a ti te gusta el café. Hello, aleluya. Que de repente, gloria al Señor, uno siente un calentón, gloria al Señor, un quemón. Te quema, gloria al Señor, el dedo y tú sientes como que, wow, me quemé. ¿Sabe qué? Cuando, hablando espiritualmente, a veces viene la candela, el fuego, gloria al Señor, del diablo, que Dios reprenda al diablo. Te quiere quemar con las pruebas, gloria al Señor, pero aunque pase por el fuego, aunque pase por la prueba, aunque pase por todo, gloria al Señor, donde estás pasando, Dios estará contigo, gloria al Señor, y no te quemará, hello. Qué bueno cuando tú pases por el fuego y no te quema. Qué bueno cuando tú pasas por el fuego, gloria al Señor, y no vas a sentir dolor, porque cuando tú pones a Dios en tu corazón, aleluya, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber, aleluya, quemadura. Alma mía, adora a Dios. Cuando tú pases por el fuego, no te quemará ni la llama andará en ti. Aleluya, Dios es bueno. O sea que cuando venga el fuego, cuando venga la llama, cuando, aleluya, encienda, gloria al Señor, ese fuego, esa candela, ese problema, esa crisis, gloria al Señor, no vas a sentir nada, vas a caminar, aleluya, confiado en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te agarra de la mano y va, aleluya, contigo, no hay nadie que te haga al frente. Cuando el Señor camina contigo, no hay diablo que te ponga de frente. Abba, Shekeba, yo siento una presencia poderosa. Venga fuego, venga lo que sea, yo seguiré creyéndole al Señor. Dios estará contigo como poderoso gigante. Dios estará contigo como poderoso gigante. Tenemos a Ángel González. Dios te bendiga de manera especial. Envía saludos a Ángel González. Pa'lante, guerrero, hacia adelante. Gloria al Señor. Tenemos a Isabel Camacho. Gloria al Señor. Pide oración por embarazo. Gloria al Señor. De la hermana, amén. Vamos a estar orando, gloria al Señor. Dios ha sido bueno, Dios está hablando. Yo sé que Dios te está hablando, yo sé que Dios te está restaurando. Dios, yo sé que a través de esta palabra estás sintiendo, gloria al Señor, como Dios, aleluya, te respalda. Aleluya, porque la palabra es la que habla, la palabra es la que sana, la palabra es la que te levanta, amado. Sabes que Dios va a pelear por ti, Dios va a hacer cosas grandes, Dios, aleluya, va a hacer, aleluya, que tú gane la batalla. Gloria al Señor. Te atreves a vencer delante de Dios. Te atreves a vencer. Te atreves, gloria al Señor, a decirle, Señor, gloria al Señor, a pesar que yo pase por las aguas, aleluya, a pesar que yo pase por el fuego, yo sé que tú vas a estar conmigo. Vamos para el cielo, Padre, también. Te pido por Isabel Camacho, que pido oración por embarazo. Padre, tú sabes la situación. Tu palabra dice, venid los niños a mí, no se impidáis, porque de tal manera es el reino de los cielos. Yo te pido que todo salga bien. El enemigo se ha levantado. El enemigo ha querido, gloria al Señor, robar la bendición. El enemigo ha querido destruir, Dios mío. Pero yo te pido, Padre, en esta hora, Dios, que tú tomes control y dominio, Dios mío, Padre, en esta hora, Dios. Mira a Ángel González, a pesar que envía saludos, pero bendícelo, ayúdalo, Dios, levántalo. Bendícelo de gran manera. Sabemos que vas a glorificarte en tu, aleluya, en su vida. Creemos en ti, Señor. Tú eres el Dios que no, nunca falla. Tú eres el Dios que bendice. Yo te pongo, Dios mío, estas peticiones delante de ti, sabiendo que ya están contestadas, sabiendo que vas a hacer cosas grandes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amado, sigue enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos, gloria al Señor. Vamos, envía tu mensaje. Gloria al Señor. Gente está recibiendo el poder de Dios. Gente está recibiendo esta poderosa palabra. Yo sé que Dios te está hablando. Yo sé que Dios está haciendo cosas grandes. Yo sé que Dios, aleluya, va a glorificarse de gran manera en tu vida, en tu familia. Sabes que a lo mejor estás pasando en una crisis en estos momentos. No te has atrevido, gloria al Señor, a decir nada. Pero déjame decirte algo, gloria al Señor. Aunque estés callado, como quiera Dios te va a bendecir, como quiera Dios te va a levantar, como quiera Dios te va, aleluya, a sanar. ¿Sabes qué? Aleluya, si Dios lo prometió aquí en la palabra, cuando pases por las aguas, Dios, aleluya, Dios va a estar contigo. O sea que cuando venga más la prueba, aunque se aumente la fuego, aleluya, el fuego, hello, gloria al Señor, aunque aumenten, gloria al Señor, 7 veces más, aleluya, lo acostumbrado del fuego, Dios va a estar contigo como poderoso gigante. Tú tienes que creerle a Dios, tú tienes, aleluya, que confiar en Dios. Tú tienes que alzar los ojos a los montes, gloria al Señor, y decir: el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Habrá alguien aquí que le pueda creer al Señor en esta noche? Es que, gloria al Señor, Nelson, gloria al Señor, he pasado por un problema difícil. Ya no puedo más, ya no puedo con esta crisis. Pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, aunque ya no puedas más, pero hay solución para tu vida. Gloria al Señor, tú solamente tienes que, aleluya, tocar el borde de su manto para que el Señor entonces se detenga y diga: alguien me ha tocado. ¿Sabes qué? Cuando tú detienes al Señor en tu problema, el Señor lo que va a hacer es detenerse. Gloria al Señor, y va a decir: ¿sabes qué? Poder y virtud ha salido de mí. O sea, tú tienes que hacer que el Señor, aleluya, aleluya, salga poder, aleluya, que derrame poder. Cuando tú detienes al Señor, cuando tú detienes al Señor en tu problema, el Señor se va a glorificar, aleluya. Vamos, tienes que detener al Señor en esta noche. Vamos, tienes que decirle: Señor, detente. Yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Yo quiero que tú me levantes. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver cosas grandes, amado. Aleluya, tú tienes que creerle al Señor. Vamos, gloria al Señor. Levanta tu teléfono ahí, gloria al Señor, marque el número 444-9981. Queremos orar por ti, vamos, gloria al Señor ahí. Gloria al Señor, envía tu mensaje, tu petición. Queremos orar por ti, queremos que Dios, aleluya, ponga su mano poderosa en esa petición y sea glorificado, gloria al Señor. Sabemos que Dios se va a glorificar. Sabemos que Dios, gloria al Señor, va a hacer cosas grandes. Dios va a sanar, amado. Dios te va a levantar, aunque te sientas sola, aunque te has sentido menospreciado. Dios te va a levantar como quiera, gloria al Señor. Lo más que me llama la atención, amado, cuando yo estaba predicando en mi aniversario el sábado, aleluya, este sábado, amado, estaba predicando de Lázaro. Y sabe, gloria al Señor, que Lázaro, gloria al Señor, aleluya, tuvo una enfermedad grandemente, que el Señor, gloria al Señor, se preocupó tanto, gloria al Señor, que dice la palabra que Jesús lloró. Jesús, cuando le dieron la noticia que Lázaro estaba enfermo, que Lázaro ya, aleluya, estaba por morirse, gloria al Señor, sabe que Jesús lloró. Jesús se sintió mal. Jesús comenzó a decir, yo me imagino Jesús llorando, diciendo: wow, un hombre que yo amo. ¿Sabe qué? Cuando tú pasas por la enfermedad, Jesús, gloria al Señor, llora. Jesús, gloria al Señor, aleluya, empieza a decir: wow, aleluya, yo no puedo ver a mi hijo llorando. Yo no puedo ver a mi hijo en enfermedad. Yo no puedo ver a mi hijo, gloria al Señor, lleno de tantas enfermedades. Yo tengo que hacer algo. ¿Sabe qué? Jesús fue allá donde eres. Aleluya, aunque se tardó 4 días. Hello, escúchame bien. Aunque se tarde el Señor, aunque tú, aleluya, te sientes desesperado, aleluya, de ver la gloria, tranquilo, Dios sabe sabe lo que hace. El Señor fue allí, gloria al Señor, y le dijo: Marta, quita la piedra, porque llegó la resurrección, llegó la vida a tu vida, llegó la resurrección, llegó, gloria al Señor, la cura de tu vida. Se llama Jesús de Nazaret. Y ahí el Señor le dijo: Marta, quita la piedra. Y entonces lo más que me impacta de la palabra, el que el Señor llamó a Lázaro por su nombre, le dijo: Lázaro, sal fuera. O sea, que tú tienes que llamar las cosas por su nombre. Hello, yo siento presencia. Tienes que decirle: aleluya, gloria al Señor, matrimonio, sal fuera. Ay, yo siento presencia. Aleluya, si tú tienes un hermano en la cárcel, si tú tienes, aleluya, un familiar lejos, tienes que llamarlo por su nombre. Ay, yo siento presencia aquí. Aleluya, tienes que llamarlo por su nombre y decir: ¿sabes qué? Aleluya, te vas a levantar, vas a tener que salir fuera en el nombre poderoso de Jesús. Dios está hablando aquí. Aleluya. Así como el Señor, aleluya, llamó a Lázaro, Lázaro se levantó de los muertos. Sabes que tu familia se levanta, aleluya, tu casa se levanta. Lo que estaba muerto vivirá, lo que todo el mundo pensaba que estaba muerto, pues sabe que se equivocaron, porque se va a tener que levantar en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, yo siento una presencia poderosa aquí, amado. Lo que está muerto vivirá. Tenemos a Evi. Pide oración por un hogar. Amén, gloria al Señor. Papá va a estar orando por eso. Tenemos a Jesús Nieve. Oración por fortaleza. Por eso Dios me ha dado, gloria al Señor, el nombre de Dios es tu fortaleza. ¿Sabes por qué, amado? Porque mucha gente necesita fortaleza. Aleluya. Mucha gente necesita fuerza. Mucha gente ya no puede más. Mucha gente, gloria al Señor, están decidiendo, aleluya, en no caminar más. Por eso Dios te va a dar la fortaleza en esta noche. Por eso Dios te va a levantar. Por eso Dios te va a sanar en el nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos a Caraballo nuevamente, gloria al Señor, oración por el matrimonio de su amiga María. Amén. Vamos a estar orando por eso, gloria al Señor. Ya hemos terminado, gloria al Señor, con el mensaje. Pero todavía nos queda, gloria al Señor, 10 minutos, si no me equivoco. Aleluya, para que tú, gloria al Señor, aproveche esta bendición. Queremos orar por ti, vamos a orar, gloria al Señor, vamos. ¿Sabe qué, gloria al Señor? Si Dios prometió en la Biblia de estar contigo cuando pases por las aguas, Dios va a estar contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemará. ¿Sabe qué? Dios prometió de estar contigo. Dios prometió de estar contigo, aleluya, todos los días de su vida. Por eso, aleluya, Josué le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Por eso Dios va a estar contigo hasta el final, no hasta 3 minutos, hello, hasta el final va a estar contigo como poderoso gigante. Así que, amado, envíe tu mensaje. Tenemos 10 minutos para terminar el programa. Vamos, aproveche. Queremos que Dios se glorifique. Vamos a estar orando, aleluya, por estas dos peticiones que han llegado. Sigue enviando tu mensaje, gloria al Señor. Aleluya. Si no me equivoco, gloria al Señor, en mi página de Facebook, gloria al Señor, de la iglesia Defensores de la Fe, si no me equivoco, aleluya, enviaron también una petición en la cual que vamos a estar orando por un pastor. Dios conoce quién es el pastor, también lo ponemos en oración, amado. Gente, gloria al Señor, que ya, gloria al Señor, ya desde promocionando, gloria al Señor, aleluya, el horario de la emisora, gloria al Señor, del programa, ya la gente está, gloria al Señor, enviando mensajes, peticiones, gloria al Señor, en mi trabajo allí, gloria al Señor, aleluya, aprovecho, gloria al Señor, y oramos, gloria al Señor, y también la presentamos aquí en la emisora, amado. Tienes que aprovechar tu bendición, tienes que aprovechar, gloria al Señor, aleluya, para que Dios ponga su mano ahí y te sane. Sabe que esas heridas van a tener que ser sanas en el nombre poderoso poderoso de Jesús. ¿Sabe qué? A lo mejor tú dirás, es que ya no puedo más, ya no puedo seguir, ya no puedo caminar. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Te equivocaste. Dios te va a dar la fortaleza. Dios va a estar contigo. Dios lo va a hacer. Dios va a restaurar en esta hora. Así que, amado, tienes que creerlo. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Por eso Dios, aleluya, le dijo al carcelero, aleluya, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, que no solamente tú, sino tu casa también. Vamos para el cielo. Padre, en esta hora te presento a Evi. Pide oración por un hogar. Padre, tú sabes, gloria al Señor, aleluya, que todo lo que pidieres creyendo, tú lo harás. Y en esta hora, Dios mío, me uno a su oración para que tú, gloria al Señor, le supla, Padre, y le dé esa casa que tanto está pidiendo, Dios. Sabemos, Dios mío, hello, yo no sé por qué dije casa, pero Dios va a hacer cosas grandes, Evi. Gloria al Señor, Dios te va a dar el hogar, aleluya, Dios te va a dar algo grande. Señor, en esta hora yo lo creo, te presento esta petición en el nombre poderoso de Jesús. Jesús Nieve también pide oración por fortaleza. Señor, te pido que le dé la fuerza en esta hora. Te pido que tú, Dios amado, le dé la fortaleza, Dios mío. Ahora, Señor, a veces en el caminar nos sentimos agotados, nos sentimos abatidos, Dios, pero tú es que da la fuerza en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, porque en el caminar, Dios mío, sabemos que te vas a glorificar. También te pido, Dios mío, aleluya, por la amiga de Caraballo, Dios, aleluya, oración por el matrimonio de su amiga. Gloria al Señor, María, tú conoces la situación, pero te pido que tú pongas tu mano en este matrimonio. Será levantado, será restaurado en esta hora. El enemigo se ha levantado, el enemigo ha querido destruir matrimonio, pero en esta hora yo declaro los matrimonios, aleluya, en victoria. Yo declaro los matrimonios que se levantan. Yo declaro los matrimonios en esta hora que van a ver tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Aunque se levante el diablo, como quiera, los matrimonios van a ver la gloria de Dios. Gracias, Señor, por las vidas que se han conectado, por los amigos que nos apoyan, por la iglesia, Dios, por los pastores, por cada evangelista, por cada misionero, por cada ministro. Gloria al Señor, gracias por la emisora, Señor. Gracias por Canaima, por su amada esposa. Gracias por el mundo entero, Señor. Gracias por todo, Señor, en esta hora, Dios. Gracias, Dios mío, te damos, Dios, porque toda la gloria y toda la honra es tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, amado, gloria al Señor. Ya nos quedan 5 minutos. 3 minutos. Vamos a aprovechar estos 3 minutos. Gloria al Señor. Hemos terminado la poderosa palabra. Gracias por el respaldo, amado, gloria al Señor, de estar con nosotros siempre los lunes de 9 a 10 de la noche aquí. Los lunes, gloria al Señor, en el programa Dios tu Fortaleza. Pronto, gloria al Señor, estará con nosotros el pastor, mi pastor, Carlos Mercado, junto conmigo aquí en el programa, amado, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, siga siempre en sintonía todos los lunes desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, dando palabra de vida, palabra poderosa para tu vida. No hay excusa, desde las 7 hasta las 10 de la noche, amado. Pronto vamos a venir con una fecha, gloria al Señor, amado, con unos eventos poderosos en donde yo sé que Dios se va a glorificar. Si Dios se glorificó en mi tercer aniversario, se va a glorificar en estos eventos que Dios nos pone en nuestro corazón para hacer, amado. Estés pendiente, estés ahí, gloria al Señor, aleluya, pendiente en los eventos que pronto vamos a estar dando, amado. Así que gracias, los amigos, los hermanos, en la sintonía, gloria al Señor, sigan hacia adelante, no se rinda. Y recuerda este que te ha hablado, gloria al Señor, el evangelista Nelson Ortiz, en el programa Dios tu Fortaleza, en el ministerio Guerrero de Dios, sonriendo en medio de la prueba. Sigan orando por nosotros, por mi amada esposa, por mí, amado, por el ministerio, en la cual que estamos viendo cosas grandes, amado, bonita, amado. A pesar de las pruebas, estamos viendo la gloria. Así que Dios le bendiga. Lo vemos el próximo lunes, desde las 9 hasta las 10 de la noche. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí el programa Dios es tu Fortaleza, con el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones, 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar